Francisco Pardoni está en su casa tirado en el sofá. Parece enojado. Traidores de cuarta. ¿Pero qué estará pensando? ¿Estará arrepentido de haber robado la plata y por eso haber perdido su trabajo como grupier? Yo no robé nada. Me hicieron una cama, ¿no se dan cuenta? ¿Su sueldo no le alcanza para vivir? ¿Con qué motivo lo habrá hecho? Cuando encuentre al que planeó todo esto, lo voy a... Tuvo suerte de no caer tras las rejas por todos sus años trabajando en el casino. 15 años metido ahí adentro. 15 años. Era el que mejor trabajaba, el que nunca faltaba. ¿Y todo para qué? Si en la primera oportunidad desconfían de mí, ni me preguntan ni me sacan a la mierda. Ahora se levanta del sofá. Va hacia su escritorio y prende su computadora. Pareciera que todo su enojo y su bronca quedaron en la otra habitación. Acceso a... Casino Redes. ¿Qué planea ahora? Traición con traición se paga. Esas basuras se van a arrepentir de haberme echado. Hace casi un mes que Francisco no se despega de su computadora y de ese programa que cada vez maneja mejor. Otro mensaje de Catalina. ¿Cuándo nos vemos? Necesito hablar con vos. Francisco no se da cuenta que está descuidando hasta su novia por su plan. Dale, entonces el sábado a las 9 nos vemos ahí. Besos, Cata. A partir del sábado todo va a cambiar, mi amor, te lo prometo. Son las 7 del sábado. Francisco sale de su casa. Con su rostro medio cubierto, va hacia la mesa de blackjack. No debe querer que lo reconozcan. Tiene prohibida la entrada después de lo que pasó. La partida se hace difícil, pero él no pierde la concentración. Sabe manejar las cartas y espera el momento justo. Vamos, vamos, que vos podés. Pensá bien, pensá bien. Y ese momento llegó. ¡Sí! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Ahora vemos qué planeó todo este tiempo. No le alcanzó con su primer robo, que lo volvió a hacer. Entre la gente que lo felicita y ovaciona, hay alguien que lo observa con una mirada sospechosa. Francisco está volviendo a su casa con una gran suma de dinero. Hola, Cata. Parece que se le hizo tarde para su cita. Sí, perdón por la demora, mi amor. Busco algo en casa y voy para allá. Está todo bien y va a estar mejor. Francisco llega a su casa, deja el bolso con el dinero y se dispone a salir. Mira por la mirilla y abre. Es un conocido. ¿Pedro? Está vestido con la ropa del casino. Debe ser un ex compañero del trabajo. Los dos comienzan a discutir fuertemente. Ese tal Pedro le nombra el día en que lo despidieron a Francisco del trabajo. ¿Pero qué tiene que ver este tipo con eso? ¡Traidor! ¡Lo tenías todo pensado! ¿Pero por qué? El comentario saca a Francisco de su cordura. Vos no mereces el amor de Catalina. Sos un perdedor. La discusión se complica. Francisco intenta pegarle, pero Pedro saca un arma y le dispara en la cabeza. Ya sé quién es ese hombre. Es el dueño de la mirada seria y misteriosa, el que no festejaba cuando Francisco ganó el dinero. Después de dispararle, coloca el arma en la mano sin vida de su víctima y se está por ir. Vuelve a buscar el celular. Francisco, ¿dónde estás? Me cansé de esperar. ¿Vení ya o me voy? Estoy en camino, contesta Pedro y sale. El cuerpo de Francisco sigue tirado en su casa. Llega la policía a buscar al estafador del casino y se encuentra con un suicidio. No se entienden las razones de esta muerte. ¿Qué fue lo que hizo Francisco para terminar así? ¿Cómo no me di cuenta? Pedro nunca soportó que Catalina me eligiera. Primero me robó mi trabajo y ahora me roba mi vida.